Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 6 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a lunes, inicio de semanita. Espero que todos hayan tenido un excelente fin de semana. Fue un fin de semana de muchas celebraciones, ¿verdad? Comenzando con el día de Halloween, el día jueves. El día viernes no tuvimos programa, como... Bueno, pues el día viernes no tuvimos programa, ya habíamos informado desde el día jueves que no tendríamos programa y pues se nos fueron las celebraciones, tanto del Día de los Santos y el Día de los Fieles Difuntos, ¿verdad? Entonces espero que todos hayan pasado un excelente día y que hayan festejado a sus seres queridos que ya se encuentran en el reino de Dios. He visto muchas fotografías de las ofrendas que hicieron y están muy bonitas todas. Entonces sé que la pasaron muy bien todos los que celebramos el Día de los Muertos, como comúnmente les llamamos. Es el Día de los Fieles Difuntos, el día número 2, el día primero de noviembre es el Día de Todos los Santos. Se consideran obviamente todos los santos que ya conocemos y a todos los niños, todos los menores de edad, que se les considera pues santos, no a todos los pequeñitos, pequeñitas también. Y bueno, pues después de estas celebraciones, pues ya regresamos. Espero que todos hayan regresado con mucha alegría, con mucho ánimo. Y también regresamos con un cambio de horario. El día de ayer cambió el horario. Ahorita son las 7 de la mañana con 8 minutos. Y si hubiéramos estado en el horario de la semana pasada, pues hubiesen sido ya las 8 de la mañana. Pero no, ahora tenemos ya más luz. Y eso es bonito por las mañanas, sobre todo cuando empezamos a hacer los programas, ¿verdad? Que nos gusta que haya más lucecita, más luz natural que los focos, ¿no? Bueno, por lo menos a mí me gusta mucho disfrutar más de la luz natural. Yo creo que la mayoría, pero bueno, quién sabe, ¿verdad? Y bueno, para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 30 grados Fahrenheit, un cielo despejado, un viento que corre 1 milla por hora y una visibilidad de 9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 53 grados, mínimas de 30, con cielos soleados y despejados. Para el día de mañana martes se esperan temperaturas máximas de 57, mínimas de 36, con cielos soleados y despejados. Escucharon bien, 57, casi los 60, pero el día miércoles, a la mitad de semanita, se esperan máximas de 62, o sea que va a estar súper agradable esta semana. Aprovechenla, hagan todas las cosas que tengan que hacer, pues en su jardín, en su casa, o no sé, planes que tengan para divertirse con este clima, pues háganlo. El miércoles máximas de 62, mínimas de 37, cielos soleados y despejados. El día jueves máximas de 59, mínimas de 39, con cielos soleados y despejados. Y el próximo viernes máximas de 61, mínimas de 41, con cielos soleados y despejados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Para la próxima semana inclusive vamos a seguir en los 60. ahorita. En este fin de semana estábamos hablando sobre de cómo cambia el clima, ¿no? Para favorecernos. Y le llaman el año indio o la semana india, algo así, que es cuando cambia este clima, que nos da una semanita otra vez de calor para venirse nuevamente el frío. Pero yo estoy viendo que aquí hay más de una semana, así que pues hay que aprovecharla, ¿no? Que nos está regalando estas temperaturas, pues el planeta Tierra. Y bueno, ahora sí, me voy con una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche.

perder el aliento, morirnos de ganas, romper nuestro récord en cada mañana. Con la mano.

pequeños terremotos sacuden el área norte de California en medio del fuego. Un pequeño terremoto ha sacudido este domingo una región vinícola del norte de California donde está ardiendo un gran incendio forestal. El Servicio Geológico señaló que un terremoto con una magnitud preliminar de 4.2 golpeó a las 12:34 de la tarde cerca de Los Geysers. El despachador del alguacil del condado de Sonoma dice que no ha habido llamadas que reporten daños o lesiones. The Geysers es el campo geotérmico más grande del mundo, con plantas de energía que extraen vapor de los pozos de las montañas para generar electricidad. Un incendio forestal que estalló en el área el 23 de octubre quemó 121 millas cuadradas de matorrales secos y madera. El fuego está contenido en un 76%. Denunciante secreto de Trump se ofreció a declarar ante republicanos. Un abogado del denunciante informó sobre las presiones del presidente Donald Trump a Ucrania. Dijo estar dispuesto a declarar directamente ante legisladores republicanos sin la intervención de la mayoría demócrata en los comités. El abogado Mark Say dijo a CBS News que contactó este sábado con el representante David Nunes, el máximo representante del comité, para ofrecer la disponibilidad de su cliente de someterse a los cuestionamientos de los republicanos bajo juramento y pena de perjurio. La condición de Say es que los republicanos envíen primero las preguntas por escrito al equipo legal del denunciante. El inspector general de la comunidad de inteligencia designado por Trump podría verificar la identidad del denunciante para satisfacer las demandas de la minoría demócrata y proteger al mismo tiempo el anonimato de la persona. Said recalcó que el interés de su cliente es que su denuncia se maneje de manera no partidista. Ya el denunciante se había comprometido a contestar por escrito a preguntas que le formulara el Comité de Inteligencia de la Cámara Baja, encargado de la investigación para el juicio político al presidente, pero esta nueva oferta abre un canal de comunicación directa con los republicanos que son minoría en esta comisión. El denunciante y su equipo legal hacen frente así a las quejas de los líderes republicanos sobre su poca capacidad para interrogar a testigos. Trump intenta seguir la estrategia de juicio político de Clinton y es difícil. Durante 30 segundos en el juego culminante de la Serie Mundial, millones de estadounidenses vieron al presidente Trump retratado como un líder efectivo que atiende los negocios de la nación, impulsando la economía y manteniendo al país seguro mientras los demócratas eran los únicos que buscaban la destitución. La representación, rematada con una música conmovedora, fue cortesía de la campaña de reelección de Trump y transmitió su primer anuncio de televisión nacional un año antes de las elecciones del 2020. Muchos republicanos y demócratas creen que ese mensaje ayudará a Trump a sobrevivir un juicio político casi seguro porque funcionó hace 20 años para el presidente Clinton. Solo tiene que atenerse al guión. No hay duda de que Bill Clinton realmente se ayudó a sí mismo a través de la acusación al apegarse a su trabajo, dijo David Gergen, asesor de cuatro presidentes, incluido Clinton. El énfasis de la campaña de Trump en su trabajo como presidente es el mensaje correcto. El verdadero desafío para una estrategia que enfatiza sus logros es que él sigue interponiéndose en el camino. McDonald's despide a su director por relación con empleada. El director general de McDonald's, fue despedido tras violar una política interna al sostener una relación romántica consensual con una empleada, indicó el día domingo la empresa. El gigante de la comida rápida indicó que el expresidente y director general Steve Easterbrook demostró falta de criterio. McDonald's prohíbe que sus gerentes tengan relaciones románticas con subalternos directos o indirectos. En un correo electrónico enviado a los empleados, Easterbrook reconoció que sostuvo una relación con una empleada y dijo que fue un error. Dados los valores de la compañía, estoy de acuerdo con la junta directiva de que es hora de que me vaya, afirmó Easterbrook. La junta de McDonald's votó el día viernes en favor de la partida de Easterbrook tras realizar una investigación exhaustiva. Los detalles de su paquete de salida serán hechos públicos el día de hoy en un documento presentado ante el gobierno federal, de acuerdo con un portavoz de la empresa. También dejará a la junta directiva. Easterbrook era director general desde el 2015. McDonald's no proporcionó detalles sobre la empleada con la que el exdirector sostuvo una relación y un abogado de él no quiso responder preguntas. La junta directiva nombró a Chris Kempczinski, quien recientemente fungió como presidente de McDonald's USA, para que sea su nuevo presidente y director general. Necesitas una visa, dice un estudiante que CVS rechazó su identificación de Puerto Rico para comprar medicina. Un estudiante denunció que una farmacia CVS en Indiana se negó a aceptar su identificación puertorriqueña cuando quiso comprar un remedio para su resfriado, ya que le dijeron que necesitaba mostrar un documento válido de Estados Unidos. José Guzmán, quien estudia ingeniería en la Universidad Purdue, se encontraba la semana pasada en la fila para escanear los artículos que había escogido cuando notó que la máquina le pedía una identificación para comprar el jarabe. Fue entonces cuando mostró su licencia de conducir emitida en Puerto Rico y una empleada le dijo que no era suficiente, reportó USA Today. Ella dijo que necesitaba una visa. Traté de explicarle que Puerto Rico era parte de Estados Unidos, pero repitió lo mismo unas 3 veces, dijo Guzmán, quien vive ahora en West Lafayette. Al ver que no podía convencer a la empleada, el joven le mostró su pasaporte estadounidense solo para que la empleada le dijera que necesitaba algún estatus de inmigración para poder comprar la medicina. No valía la pena seguir hablando, agregó Guzmán, quien pidió hablar con un supervisor que le dio la misma respuesta. Me fui de la tienda con lágrimas en mis ojos, le dijo Guzmán a The Hill. Arlen Payano, madre de Guzmán, compartió el incidente en las redes sociales y explicó que su hijo era un cliente asiduo de la farmacia desde el 2017, cuando comenzó sus clases en la universidad. Fue su acento, su color de piel, cuál es la bandera de Puerto Rico en la licencia, lo que sea que la motivó a discriminar a mi hijo encarna exactamente lo que está mal en Estados Unidos hoy, fue lo que escribió la madre. La Universidad de Purdue acoge al menos 71 estudiantes de la isla, según revela la página web. En tanto, CVS le ofreció una disculpa al joven y dijo que estaban comprometidos a asegurarse de que cada cliente recibiera un trato adecuado. Dijeron, estamos investigando el incidente para saber más sobre lo ocurrido. Si bien nuestros empleados deben cumplir con las leyes y regulaciones que requieren identificación para la compra de medicamentos de venta libre, nuestra expectativa es que todos los clientes sean tratados de manera profesional, fue con lo que concluyeron. Y una avioneta aterriza de emergencia en una calle de Doral. Un pequeño avión tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en la noche de este domingo frente a la sede de la policía del condado Miami-Dade a la altura de la calle 25 y la 89 del noroeste en la ciudad del Doral. Según algunos testigos, cerca de las 9:50 de la noche, la avioneta aterrizó justo en medio de la vía y enfrente de la policía, lo que provocó que los primeros en llegar a la escena fueran unos oficiales que salieron de las instalaciones que se encuentran próximas. Al parecer, la avioneta impactó con un camión que reparte paquetería de Amazon y con un árbol, que no se reportó ningún herido de gravedad en ninguna de las dos personas que venían en el aeroplano. Ray Valdez, portavoz de la policía de Doral, dijo que la investigación será realizada por las autoridades federales, quienes determinarán la causa del incidente que provocó una gran presencia policial en la escena y el cierre de varias vías cercanas a la calle 25 y el 89 Place del Doral. Y en información deportiva, Ronald Koeman disponible para dirigir al Barcelona hasta el 2020. El actual director técnico de la selección de Holanda, Ronald Koeman, aceptó que cuenta con una cláusula en su contrato que le permitiría dejar a la naranja mecánica solo por un equipo, el Barcelona. Implicaría en exclusiva al Barcelona y solo para después de la Eurocopa 2020. No me voy a ir ahora, eso es 100% seguro, reveló el estratega para la cadena neerlandesa Fox Sports. Puedo decir con seguridad que no dejaría mi puesto como entrenador de la selección holandesa por ningún otro club, añadió Koeman. Las palabras de quien jugará en el conjunto blaugrana en 1989 a 1995 se dieron después de que Nicole Jan Holma, director deportivo de la Federación Holandesa de Fútbol, ventiló la existencia de dicha cláusula. Me pareció desafortunado que sacara a relucir eso, no estoy enfadado, pero hablemos sobre el asunto. Una mentira piadosa a veces puede ser buena, yo las digo de vez en cuando, señaló Koeman. Y en la NFL, qué manera de sufrir, pero los Steelers volvieron a ganar. Los Indianapolis Colts perdieron a su quarterback titular, Jacoby Brissett, por lesión. Su lugar fue ocupado por Brian Hoyer, el Adam Vinatieri tuvo el gol de campo para ganar y sin embargo lo falló para que de esa forma los Pittsburgh Steelers ganaran 26-24. Los Colts se quedaron muy cerca. Hoyer tuvo una extraordinaria actuación al suplir a Brissett, pues aunque fue interceptado en una ocasión y eso le costó puntos a su equipo, tuvo 3 pases de touchdown y lanzó para 168 yardas. Indianapolis fue siempre hacia adelante, tanto ofensiva como defensivamente. El comportamiento del equipo de Frank Reich fue excelente, pero los Steelers tuvieron un poco más de deseo de ganar. La defensiva de Pittsburgh lució imponente. Minka Fitzpatrick vive un gran momento y poco a poco se consolida como uno de los hombres importantes de los aurinegros. Un poco de suerte por el gol de campo fallado por parte de Vinatieri, pero también mayor efectividad y sobre todo estar en el momento y en el lugar correcto dentro del partido fueron los factores que le dieron el triunfo a los Steelers para de esa manera igualar en 4 sus triunfos y derrotas. Siete de la mañana con 54 minutos, ya regresamos, hemos finalizado con la información noticiosa y deportiva. Recuerda que si quieres escuchar más información deportiva no te puedes perder todos los miércoles lo mejor del deporte con Rabbit. A las 8 de la noche tienes una cita muy importante todos los miércoles, lo mejor del deporte con Rabbit. Y ahora nos vamos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos separa los astros. Así que sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

pena todo, todo el conocerte. A olvidar contigo lo aprendí. Y fui dejando atrás. Que siempre que algún día demuestras esa erona, después no querrás y se va a Barcelona. Lleva, llévame tu bicicleta. Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta. Que sea mi pique, tú le muestras el Tayrona. Después no querrá irse pa' Barcelona. Hoy desperté amándote, me la pasé pensándote y me acosté extrañándote. Todo mi día fue para ti, me imaginé. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 23 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y te tengo una información muy interesante, fuera de lo común y a la vez de ciencia, y te voy a decir ahorita, después de la noticia o de la información de tecnología, te voy a decir cómo es que el cerebro se lava a sí mismo mientras nosotros dormimos. Así es, nuestro cerebro está lavando el cerebro mientras nosotros estamos durmiendo, estamos soñando con los angelitos o estamos teniendo pesadillas. Ahorita te voy a decir cómo es que pasa esto. De hecho, en Sonora, no sé si en otras partes también digan esta frase, que no es muy buena que la digan, obviamente es más como para bromear y con amigos demasiado cercanos o con tus hermanos o tus hermanas, pero no se la recomiendo que lo digan, ¿no? Cuando alguien dice alguna, no sé, alguna información demasiada loca, demasiado descabellada o demasiada fuera de lo normal, se podría decir, dicen que estás lavado del cerebro. Es una frase que, como les digo, se escucha fuerte, ¿no? Pero realmente en Sonora no es fuerte, es como decirle, ay sí, cómo no, ¿no? Es como decir eso. Pero fíjense que esta frase, que por mucho tiempo se ha usado, les digo, en Sonora, no sé si en otras partes de México y en otros países también lo utilice, pues lo usamos para decir, ah, eso no es cierto, ¿no? Pues aquí nos dice que sí, el cerebro se lava mientras nosotros estamos durmiendo. Y bueno, con la información de tecnología, es acerca de WhatsApp. Para todos los que tenemos WhatsApp y para todos los que quieren proteger sus chats, pues lo pueden hacer con su huella dactilar. A principios del año, WhatsApp actualizó su aplicación para iPhone con una nueva opción de seguridad que permite a los usuarios esconder sus chats de miradas ajenas, ya sea con bloqueo facial en los iPhones con el Face ID o con la huella dactilar en los iPhones con Touch ID. Con meses de retraso, esta función ha llegado hoy a todos los teléfonos con Android, así que si tú tienes un iPhone, pues pon mucha atención, y si tú tienes también teléfonos Android, pues también ya podrás hacerlo. Para activar el nuevo método de autentificación, tienes que actualizar obviamente la aplicación y después tienes que seguir unos pasos. En Android vas a ir a bloqueo con huella dactilar. Hay una opción que dice desbloquear con huella dactilar. Si activas esa función, deberás usar tu huella dactilar para abrir el WhatsApp. Incluso podrás contestar llamadas cuando WhatsApp esté bloqueado. También lo puedes poner ahí por tiempo, puede ser bloquear automáticamente, inmediatamente, o después de un minuto, o después de 30 minutos. Tienes que asegurarte de que tengas instalada la versión 2.19. 2.19.308 de WhatsApp o una versión superior, comprobando que no haya nuevas actualizaciones nuevas de Google Play. Para activar el bloqueo de WhatsApp con la huella dactilar, tienes que abrir obviamente la aplicación, tocas el botón de los tres puntos y ve a ajustes, luego vas a cuenta, después vas a privacidad, y en privacidad es donde vas a encontrar lo que te dije, el bloqueo con huella dactilar. Una vez que confirmes que eres tú ingresando tu huella, puedes elegir que el bloqueo se active inmediatamente después de cerrar la app, después de un minuto, y la opción por defecto, o después de 30 minutos si prefieres no estar usando la huella tantas veces seguidas. También hay una opción que oculta el contenido de las notificaciones, como capa extra de privacidad. También ten en cuenta que WhatsApp para Android aún no se ha actualizado para teléfonos que solo tienen desbloqueo facial, como el Google Pixel 4. Entonces ahí está, súper sencillo. Vas a en el iPhone, vas a Touch ID, vas a seleccionar en requerir Touch ID y después ahí le puedes poner el tiempo que te acabo de decir. Tú eliges por un minuto, por 30 minutos, por 15 minutos, etcétera, o por una hora. Y para usar el bloqueo biométrico de WhatsApp en un iPhone, necesitas un iPhone 5S o que sea posterior, no inferior, del 5S para arriba, ¿no? Con un sistema operativo de iOS 9 o posterior, y puedes activarlo desde también de la configuración, cuenta, privacidad, bloqueo de pantalla. Vas a elegir la opción requerir Touch ID o requerir Face ID. Dependiendo del modelo de tu iPhone, pues es lo que vas a elegir, ¿no? Si tienes para el Touch o si tienes para el Face, para tu cara, reconocimiento de rostro, de cara, no sé. Una vez que tú confirmes que eres tú, ya puedes elegir un plazo de tiempo antes de que se requiera el Touch ID o el Face ID después de cerrar el WhatsApp. Inmediatamente después de un minuto, que es la opción por defecto, o después de 30 minutos, si prefieres no estar desbloqueando la app tantas veces seguidas. Pues ahí está esta información muy interesante para todos los que no quieren que les anden viendo sus mensajes. Bueno, dicen por ahí que el que nada debe, nada teme, ¿verdad? Entonces, pues yo pienso que no es necesario, pero si el teléfono tal vez lo usas para tu trabajo y lo usas también para tus cosas personales y de repente pues el celular va a caer en alguno de tu compañía, entonces pues ahí como que sí es requerible, ¿verdad? Para que no anden fisgoneando, ¿no? Lo que no deben otra gente, ¿verdad? Y bueno, la otra información que les decía, ¿cómo el cerebro se lava a sí mismo mientras nosotros estamos dormidos? Cada 20 segundos, lentas ondas de líquido limpian nuestro cerebro dormido. Estudios anteriores habían demostrado, o mostrado también, que el líquido cefalorraquídeo, así dice, LCR, que se encuentra naturalmente en el cerebro y la médula espinal, puede eliminar los desechos tóxicos en nuestro cerebro y que esa limpieza mejora enormemente durante el sueño. Sin embargo, hasta ahora no se sabían cómo ocurría este proceso de limpieza del cerebro, pero una nueva investigación que fue publicada este jueves en la revista de Science arroja un poco de luz. El estudio fue conducido por un equipo de científicos de la Universidad de Boston, liderado por la neurocientífica Laura Lewis, donde los científicos monitorearon el sueño de 13 personas para investigar cómo cambia el flujo de LCR durante el sueño y cómo esto se relaciona con las alteraciones en el flujo sanguíneo cerebral. En su monitoreo, los científicos registraron poderosas ondas a las que compararon con tsunamis de LCR cada 20 segundos en los cerebros de las 13 personas dormidas. Cada 20 segundos, imagínense, Celine, pasa una ola y ¡shum! Bueno, hemos descubierto que hay ondas realmente grandes de LCR que aparecen en el cerebro solo durante el sueño, fue lo que dijo Lewis. Los participantes en el estudio tenían gorras de electroencefalograma para que los investigadores pudieran ver las corrientes eléctricas que fluían por sus cerebros y que indicaban en qué etapa del sueño estaba la persona. Mientras tanto, una máquina de resonancia magnética medía los niveles de oxígeno en la sangre de sus cerebros y mostraba la cantidad de líquido cefalorraquídeo que entraba y que salía del cerebro. Lo que el equipo encontró es que durante la fase no REM del sueño profundo, o sea, cuando no estás todavía en el sueño profundo, conocida también como el sueño de ondas lentas, grandes y lentas ondas de líquido cefalorraquídeo lavan el cerebro. O sea que antes así de caer en el sueño profundo, se está lavando, ¿no? y después descansa, me imagino. Se sabe que esta fase del sueño es importante para formar y retener recuerdos. ¿Pero por qué ocurre esto? Bueno, durante el sueño no REM, las neuronas se callan y eso implica que no necesitan tanto oxígeno. A su vez, esto provoca que fluya menos sangre al cerebro. Y cuando se reduce el volumen de sangre en el cerebro, el LCR fluye para llenar ese espacio. Muchas afecciones que conducen a la pérdida de células cerebrales, como el Alzheimer o la enfermedad de Parkinson, se caracterizan por la acumulación de proteínas dañadas en el cerebro. Se espera que este hallazgo pueda aumentar el conocimiento sobre estas enfermedades. Y bueno, pues están más interesados en lo que significa para mantener la salud del cerebro, especialmente en los trastornos como el mal del Alzheimer, fue lo que agregó Lewis. Pues muy interesante esta información, o sea, poder analizar, ¿no?, realmente qué es lo que está pasando cuando estamos durmiendo. O sea, se han hecho miles de estudios, ¿no?, ya sabemos, pero este a mí la verdad sí me sorprende, ¿no?, de cómo nos pasan esos pequeños tsunamis que también a mí me gustaría saber, ¿no?, cuando estás soñando ciertas sueños agradables o tal vez ciertas pesadillas, cómo funciona nuestro cerebro. Eso me gustaría encontrar un artículo para dárselos a conocer. Lo voy a buscar a ver si existe, ¿no? Si no, pues esperemos que pronto hagan un estudio al respecto. Y bueno, con esto finalizo esta información. Nos vamos a ir directamente con el tema del día. Así que ya tengan listo su papel y lápiz. Recuerden escribir los mensajes que les lleguen, la lección que tenemos que poner en práctica o cualquier cosa que ustedes quieran escribir. Recuerden que pueden tomar como una meditación el escuchar ahorita lo de la lectura. Recuerden que la lectura ya no se las estoy poniendo, únicamente la explicación, pero sí grabo la lectura, así que las personas que estén interesadas en escucharlo como audio, yo sé que aunque tengan el libro, a veces es más cómodo tener el audio, ¿verdad? Porque lo puedes escuchar mientras tú estás meditando, sin tener que tener abiertos los ojos, o cuando estás a punto de dormir, o cuando te acabas de despertar. Es bonito despertarse, ¿no?, con los mensajes que nos da el libro de Un Curso de Milagros. Así que si ustedes quieren el audio, yo se los puedo proporcionar. El día, ¿ok? No todos, el del día. Y bueno, con esto ahora sí los dejo con el tema y ahorita regresamos. De la mañana con 35 minutos. La lectura del día de hoy es la lectura del apartado 7 del capítulo 18. El capítulo 18 nos habla sobre el final del sueño y el apartado del día de hoy es "No tengo que hacer nada". Yo creo que leímos recientemente o hace un par de meses este apartado, entonces puede estar más fresco en nuestras mentes. Lo elegí ahorita al azar y no me dio tiempo de consultarlo, si ya lo habíamos leído en semanas anteriores. Sé que no lo hemos leído en esta semana que pasó, pero aún así, al momento de leer este apartado, pues los mensajes que nos da son muy claros. Nos dice claramente cómo la culpabilidad permanece del pasado, ¿no? Siempre que nosotros sentimos culpa o culpamos a alguien, es porque ya hubo un pasado en el que nosotros lo declaramos culpable. Y es curioso, pero nos dice esto y se nos ha dicho en el transcurso de todo el curso, ¿no?, que la culpabilidad no existe, que el pasado tampoco, el tiempo, como nosotros lo manejamos, pues no es real. Entonces, supuestamente, si nosotros pusiéramos todo en práctica, no tendríamos este tipo de pensamientos, ¿no?, en el que tenemos una lista de juicios y de culpables. Y sin embargo, si seguimos culpándonos y culpando a alguien más, entonces no estamos poniendo en práctica lo que se nos ha dicho. Y la práctica ni siquiera nos lo dice como un regaño, tienes que hacer esto, ¿no? Por nuestra propia voluntad lo podríamos estar poniendo en práctica y comprender, ¿no? Todos estos bellos mensajes que el libro nos dice. Mientras estaba leyendo y nos decía que la culpabilidad pues forma parte del pasado, nada más está en el pasado, pues sí, hace muchísimo sentido, ¿no? Si ahorita yo estoy hablando y no traigo ninguna memoria del pasado o de mis recuerdos, o simplemente si dejo de interpretar algo, entonces la culpabilidad no se va a poner en manifiesto. Ninguna otra emoción se va a poner de manifiesto, únicamente estaría disfrutando del momento presente, ¿no? Entonces, cada vez que nosotros ya empezamos a interpretar el momento presente, ya estamos en el pasado, ya nos quedamos atrás. Y mientras estemos interpretando, pues ya nos vamos a encontrar con lo que nos queramos encontrar. ¿Por qué? Porque ya le estamos dando una interpretación, ya le estamos dando un significado a algo que no tiene significado. Si ahorita ustedes dejan de escuchar a sus recuerdos en su mente, en sus pensamientos, pues podrían ver y analizar todo lo que está a su alrededor, pues sin darle ningún significado. Sin decir esto, si estás en un cuarto, si estás en el auto, si estás afuera, donde estés, pues podrías observar sin decir es esto, esto está a mi lado o esta persona con este nombre. Todo esto desaparecería. ¿Por qué? Porque no queremos ya estar en el pasado. Queremos estar en el presente, y en el presente no hay interpretación. Yo sé que tal vez resulte un poco conflictivo con nuestros pensamientos, pero nuevamente esos pensamientos vienen de interpretaciones pasadas. Por eso nos dice hoy, no tengo que hacer nada. El no tengo que hacer nada es un feliz descubrimiento, ¿no? Como nos decía el libro. Cuando la paz llega por fin a los que luchan contra la tentación y batallan para no sucumbir al pecado, cuando la luz llega por fin a la mente que se ha dedicado a la contemplación, o cuando finalmente alguien alcanza la meta, ese momento siempre viene acompañado de este feliz descubrimiento. No tengo que hacer nada. También nos decía que hay caminos diferentes en el cual nosotros podemos darnos cuenta, podemos despertar nuestra conciencia, como lo es la meditación, como son, no sé, algún tipo de terapias, algún tipo de ejercicio. Pero al final de cuentas, ¿qué es lo que pasa? Pasa que esos caminos a veces pueden resultar un poco más tediosos, porque cuando empiezas a meditar tal vez dices, no, mi mente no me deja, no se queda quieta, y vuelves y regresas, y vuelves y regresas, y así estamos, ¿no? Y aquí, con el simple hecho de recordar de que no tenemos que hacer nada, o sea, no tienes que interpretar, no tienes que irte al pasado, no tienes que irte a tus recuerdos, no tienes que ir al futuro, imaginarte cosas que pueden suceder. Entonces, ya en ese momento despiertas tu conciencia, despiertas tu alegría por tu vida, despiertas esa paz que ahí está y que parecía que estaba dormida. No estaba dormida, siempre ha estado contigo, ¿verdad? La armonía, la paz, la luz están contigo. Toda atracción imaginaria que nosotros tenemos en nuestros pensamientos están relacionados con ese pasado o con ese futuro que hemos puesto en nuestra mente. No existe tal pasado, no existe tal futuro. Ahora, si aún no entiendes este mensaje, yo te puedo decir, si ahorita tú estás culpando a alguien o te estás culpando a tú de algo, te voy a decir, ¿dónde está esa culpa? ¿Está ahorita en algo que ahorita estás diciendo, en algo que ahorita estás observando? La respuesta va a ser no. La culpa viene y el juicio viene después de una interpretación. Aún así, si yo digo, yo ahorita estoy en el presente y alguien me está insultando, si yo no le doy una interpretación, un significado, no podré juzgar a la persona que está hablando, ¿no? Porque es lo que está haciendo, está hablando. Si juzgas o si dices, esta persona me está dañando, me está hiriendo o me está dando palabras de amor, ya es una interpretación, y la interpretación ya viene en el pasado. Porque cuando yo empiezo a interpretar, ya me estoy alejando del presente, ya me estoy ausentando. Es curioso, ¿no? Como nos los dice de varias formas el libro, y aún así nosotros pues olvidamos, ¿no? Olvidamos estos valiosos mensajes. Ahorita tú puedes despertar tu conciencia, ahorita tú puedes decidir, ¿no? Si realmente quieres seguir estando con conflictos, con problemas, con por qué a mí, por qué yo, qué voy a hacer, para qué, la. Podemos despertar y decir, ok, no tengo que hacer nada, y el no tengo que hacer nada, voy a disfrutar de este momento, que es lo único que tenemos. Todo lo que tenemos está en este momento. Todos los miles de milagros se ponen de manifiestos en este único momento. Y en este momento podemos negar o simplemente, ¿no?, desaparecer el pasado, y no necesitamos pues esa necesidad del tiempo de estar de pasado a futuro. Entonces esa es la invitación para el día de hoy. Vamos a mantenernos en reposo, vamos a estar conscientes, vamos a estar tranquilos, vamos a estar tranquilos en el centro de una tormenta, así se venga lo que se venga. No vamos a interpretarlo el día de hoy. Vamos a mantenernos descansando, tranquilos, en medio de cualquier ajetreo, de cualquier actividad a la que se nos envíe. Porque estando en este centro de tranquilidad, de paz, desde este centro se nos va a enseñar a utilizar el cuerpo impecablemente. Impecablemente es cuando ya no vamos a pecar, ya no vamos a creer en el pecado, ya no vamos a estar señalando a pecadores, ¿no? Todo esto ya no debe de formar parte de nuestra vida. Este es el centro de que el cuerpo está ausente, y es lo que hará que también esté ausente de tu conciencia. Y bueno, con esto me voy a ir directamente a la lección del día de hoy. Hoy nos toca la lección 258 y nos dice que recuerde que Dios es mi objetivo. Que recuerde que Dios es mi objetivo. Lo único que necesitamos hacer es entrenar nuestras mentes a pasar por alto todos los objetivos triviales e insensatos y a recordar que Dios es nuestro objetivo. Su recuerdo se encuentra oculto en nuestras mentes, eclipsado tan solo por nuestras absurdas e insignificantes metas que no nos separan nada y que ni siquiera existen. ¿Vamos acaso a continuar permitiendo que la gracia de Dios siga brillando inadvertida mientras nosotros preferimos ir en pos de los juguetes y las baratijas del mundo? Dios es nuestro único objetivo, nuestro único amor. No tenemos otro propósito que recordarle. No tenemos otro objetivo que seguir el camino que conduce a ti. Ese es nuestro único objetivo. ¿Qué podríamos desear sino recordarte? ¿Qué otra cosa podemos buscar sino nuestra identidad? Y bueno, aquí finalizamos el tema del día. Hay que recordar que Dios es nuestro objetivo. Lo único que tenemos que hacer es entrenar nuestra mente a pasar por alto todos los objetivos triviales e insensatos y recordar que Dios es nuestro objetivo. Entonces, ¿cuál es el objetivo del día de hoy para ti? Dios. Hoy vamos a estar presentes y hoy no tenemos que hacer nada, no tenemos que hacerle caso a nuestros pensamientos. Haz lo que tengas que hacer, trata de hacer las cosas como lo mejor te parezca, pero no traigas nuevamente tu pasado al presente, ni proyectes cosas en un futuro que no existe. Con esto finalizamos el tema, nos vamos a una pequeña pausa y ahorita regresamos. Ocho de la mañana con 51 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya te tengo lista la recetita de salud. Y bueno, como la semana pasada no tuvimos el programa el día viernes, me quedó pendiente una recetita para darles a ustedes. Recuerden que los ingredientes principales de la semana pasada era el agua de coco, así que las recetas resultaron muy buenas, bueno, de buen sabor, ¿no?, para cada uno de ustedes. Esta recetita pues también incluye beber un vasito con agua de coco, pero aparte te pide que comas o que ingieras una ensalada. Y bueno, esta recetita es para combatir las infecciones en las vías urinarias. Si tú o alguien o sufres constantemente de infección en las vías urinarias, pues esta recetita te va a ayudar a combatir cualquier infección en las vías urinarias y te va a ayudar a deshacerte de cualquier otra bacteria que también tengas en el cuerpo. Porque ya sabemos nosotros que el agua de coco pues tiene muchas propiedades beneficiosas para nuestro organismo. Tiene minerales como calcio, hierro, magnesio, fósforo, potasio, sodio, zinc, cobre, manganeso, selenio. E incluyen también vitaminas como la vitamina B6, la vitamina C, la vitamina E, vitamina K, la tiamina, la riboflavina, la niacina, el ácido pantoténico y el ácido fólico. Aparte también contiene proteínas, grasas, carbohidratos, azúcar y fibra dietética. Entonces, el agua de coco, ya habíamos dicho que te ayuda a desintoxicar tu cuerpo, te ayuda a depurarlo y por ende te ayuda a deshacerte de bacterias. De hecho, yo te había comentado el primer día que te traje la receta, el lunes pasado, te dije que también te ayudaba a combatir las amibas. No te di una receta específica, pero en sí el agua de coco en ayunas te ayuda a desparasitarte, en pocas palabras. Y si tienes amibas en tu estómago, también te ayuda a deshacerte de ellas. Entonces es muy, muy potente para tu salud en el buen sentido. Y bueno, con esta recetita, pues va a ser doblemente efectiva para combatir la infección en las vías urinarias. En este caso yo te dije que necesitabas preparar una ensalada. La ensalada puede ser con lechuga, espinacas y jitomate, o nada más lechuga y jitomate. Y en los ingredientes principales que le vas a agregar a la ensalada va a ser la mitad de una cebolla, que la vas a rebanar en líneas delgaditas para que la puedas ingerir fácilmente. Hay gente que no le gusta la cebolla, pero pues yo les recomiendo, si tienen esta infección y quieren deshacerse de ella, pues hay que ingerirla. La verdad que la cebolla no sabe mal, sobre todo si le agregas jugo de limón. Le puedes agregar la cebolla cortada en trozos pequeños, delgaditos. Y también vas a necesitar un diente de ajo. Ahora que si de plano no toleras el diente de ajo, también hay pastillas de dientes de ajo. O sea que está seco y está triturado, pulverizado, como lo puedas encontrar. Y lo puedes ingerir como una pastilla. O cortar el diente de ajo en pedazos y tomártelo como si fuera una pastilla. Pero tienes que tomarlo rápidamente para que no se te pegue en la lengua o en la garganta, porque va a ser como imposible para tomarlo, ¿no? Lo digo por experiencia. Ahora que si tú eres de las personas que fácilmente se pueden tomar pues el ajo así entero, pues también. Si son dientes de ajo chiquitos, son más fáciles de ingerir. Con esto, le vas a hacer a tu cuerpo maravillas. Vas a combatir cualquier infección, no solamente las infecciones en las vías urinarias. Vas a prevenir los resfriados, cualquier gripe, combatir cualquier bicho, bacteria y de todo, ¿ok? Así que pues ahí está, súper sencillo. A una ensalada le agrega cebolla y el diente de ajo y el agua de coco. Te tomas el vasito de agua de coco por la mañana y posteriormente la ensaladita. Ya te preparas tu desayuno después, lo que tú quieras comer y listo. Y vas a ver cómo te alivias, porque te alivias, ¿ok? Y bueno, ahora nos vamos a ir con la reflexión del día de hoy, que se titula La Vasija.